Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, tengan todas y todos. Usuarios y usuarias que nos acompañan, le damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero cultural día de hoy, miércoles 8 de octubre, día del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, líder de la Revolución Cubana. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Reinaldo Iturriza, quien hace posible este programa y toda la programación de esta estación. En el control técnico hoy se encuentra el señor José Sánchez y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Ley de empleo de la juventud productiva garantiza los derechos socioproductivos de los jóvenes. Gobierno Nacional creará comités de cultura en consejos comunales del país. Agencia de Representantes de Venezuela adelanta creación del primer catálogo de artistas. Ministro Iturriza exhortó a promover el pensamiento crítico ante el modelo cultural burgués. Festival de Cine de Margarita lleva talleres de formación cinematográfica a comunidades. Y capital de Ecuador, Quito, clasificó a la última etapa del concurso Siete Maravillas del Mundo. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decretó el 7 de octubre como el día de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez, a celebrarse a 2 años de su victoria electoral, el líder de la Revolución Bolivariana. Durante un acto para celebrar la fecha histórica de la Revolución, efectuado en el Balcón del Pueblo de Miraflores, en Caracas, el mandatario expresó que ante las batallas contra la derecha, el pueblo nunca dejó solo al comandante Chávez. Este es un acto cívico-militar que lo estamos haciendo precisamente aquí, en el Palacio Presidencial de Miraflores. Año 2014, 2 años en que nuestro pueblo, como dijera Jorge Rodríguez, nuestro pueblo le dio un abrazo de amor al comandante Chávez. Luego de una batalla por su vida, no hubo un segundo de su vida como líder de nuestra patria y presidente de la República que no estuviera pendiente de la vida del pueblo, de los que sufren, de los que necesitan, de los que padecen, de los pobres de la tierra. No hubo un solo segundo que no estuviera pendiente del derecho al estudio de los niños que necesitan escuela. Recordar al comandante Chávez es reconocer el extraordinario líder y ser humano que tuvo nuestra patria. El presidente Maduro también firmó este martes de vía habilitante la Ley de Empleo de la Juventud Productiva y manifestó que esta ley garantiza los derechos socioproductivos de los jóvenes del país y los protege de las políticas capitalistas de la oligarquía que pretenden esclavizar a quienes emprenden sus carreras laborales. Por otra parte, el primer mandatario condecoró con la Orden Francisco de Miranda al atleta venezolano Marvin Blanco, quien el pasado domingo se alzó con el primer lugar de la carrera Caracas Rock, portando un afiche del diputado socialista Robert Serra, asesinado el pasado miércoles. Asimismo, destacó el mensaje de paz que Blanco, con su acción, transmitió a la juventud venezolana. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó este martes en rueda de prensa desde el Centro Simón Bolívar que este sábado se reunirán con las y los miembros del Comité de Seguimiento de las Propuestas del Tercer Congreso Nacional de Cultura, formado por 36 voceros y voceras de las diferentes mesas de trabajo, con el fin de trabajar en las propuestas de las diferentes mesas que serán incluidas en la Ley Orgánica de Cultura, que será promulgada por el presidente Nicolás Maduro el 21 de octubre en el marco de la instalación de la Comisión Presidencial de la Cultura. tanto la declaratoria de los participantes y de las participantes, los voceros y voceras de todos los estados, como las propuestas, se hicieron ya públicas, están circulando en las redes, en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la página de Alba Ciudad. Están allí a disposición de todo el pueblo venezolano para que, bueno, el que le interese conocer con detalle qué fue lo que se acordó, qué fue lo que se discutió, cuáles son las propuestas que se están haciendo en el campo de la cultura. Allí está la información con bastante detalle. Durante 5 días de trabajo, artistas y comuneros establecieron mesas de trabajo en diferentes estados del país para debatir sobre cómo idear estrategias que conduzcan hacia la consolidación de la cultura comunal y el fortalecimiento de la economía, entre otros temas. Son las 12:06. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Actualmente se realizan las gestiones para la creación del primer catálogo de artistas, el cual será promocionado en el país y en el extranjero por parte de la Agencia de Representantes de Venezuela, anunció este martes el presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez. Dicho catálogo incluye a un grupo de 36 creadores y creadoras, entre ellos Cecilia Todd, Francisco Pacheco y José Alejandro Delgado, cuyo trabajo será promocionado en eventos nacionales e internacionales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando un catálogo que vamos a ofrecer en los diferentes festivales y espacios de ferias de culturales en el mundo, para que se conozca cuál es el potencial que tiene Venezuela en todas estas disciplinas. Esto es algo que, como dije, algunos países han logrado posicionar en el mundo su música, su danza, su teatro, porque han tenido un acompañamiento del Estado. Y en este caso, el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, ha tomado la determinación, gracias al presidente Maduro, porque eso ha sido un clamor de los artistas de este país, el acompañamiento, el seguimiento, que ellos se dediquen a crear, a componer, a danzar, o sea, a hacer arte, y nosotros como agencia nos dedicamos a hacer toda esa labor fastidiosísima para el artista, que es sacar el pasaporte, hacer el trámite administrativo para las divisas, los boletos. Esa tarea será la nuestra. Fastidiosísima porque son personas que están permanentemente en un proceso creativo, de ensayo, no sé qué, no tienen tiempo para esto. Jesús Gómez también anunció la construcción de restaurantes y cafés temáticos en distintos puntos de Caracas, donde además de degustar platos de la gastronomía venezolana, se podrá disfrutar de presentaciones musicales de artistas nacionales. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, exhortó a los creadores del país a promover el pensamiento crítico en el pueblo ante el modelo cultural burgués, cuyo contenido se caracteriza por la banalidad y los prejuicios de clase. En los estados, desde el primero hasta el 3, el sábado 4 sesionaron todas las mesas aquí en Caracas, y bueno, el 5 fue el acto de cierre, pero antes del primero, las semanas precedentes habían sido semanas de agitación, digamos, cultural y política, actos de diversa naturaleza y que mucha discusión. Entonces creo que esta puesta a tono, esta actualización, digamos, de la agenda, todo lo que tiene que discutirse, todo lo que tiene que hacerse, fundamentalmente en el campo de la cultura, creo que fue algo que nos impactó muy positivamente. Creo que nos debíamos cerrar la semana, una semana tan dura, bueno, con ese hecho tan abominable, tan terrible, del asesinato de Roger y de María, bueno, cerrarlo con esa manifestación de entusiasmo, de alegría y de... Una de las cosas que nos distingue es justamente, es típico del pueblo venezolano sobrellevar y superar cualquier obstáculo por más grande que sea. Durante el programa, mientras tanto y por si acaso, durante un contacto telefónico con la Radio del Sur, el titular de la cultura hizo un llamado para que los contenidos producidos en el campo de la cultura, especialmente aquellos que transmiten los medios de comunicación audiovisuales, sean de calidad y tengan capacidad de movilización para el debate, el sano compartir y los valores. 12:10. Regionales. Como parte del 7º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2014, que se celebrará hasta el próximo 12 de octubre en el Estado Nueva Esparta. Se realizarán en distintas comunidades de la entidad insular una serie de talleres que abordarán diversas áreas de la producción cinematográfica y están dirigidos a creadores independientes y estudiantes de audiovisuales. Más de 1.600 personas han disfrutado de la muestra fílmica que ofrece el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2014, que inició este pasado 5 de octubre en Nueva Esparta. Durante el festival habrán pantallas móviles en los 11 municipios de la entidad en las que se proyectará la muestra itinerante de filmes que no participarán en la competencia, entre los que destaca un homenaje a Julio Cortázar a propósito del centenario de su nacimiento, hecho por la Embajada de Argentina. Internacionales. La capital de Ecuador, Quito, clasificó este martes a la siguiente etapa del concurso para elegir a las 7 maravillas del mundo. La urbe está entre las 14 mejores ciudades y el próximo 7 de diciembre se conocerán los resultados. La penúltima etapa, gracias al voto de la ciudadanía, ubicó a Quito entre las finalistas. La ministra de Turismo, Sandra Naranjo, agradeció a quienes votaron y permitieron que esta ciudad llegue a la final del concurso. El gobierno del Ecuador lleva adelante una intensa política de promoción turística y el propio presidente Rafael Correa hizo un llamado el pasado sábado a votar por la capital ecuatoriana. Capitales como Barcelona, Beirut, Chicago, Doha, Durban, La Habana, Londres y México, entre otras, son las ciudades que pasaron de etapa y solo 7 de ellas serán escogidas como las 7 nuevas maravillas del mundo. La capital ecuatoriana recibió 453.691 turistas extranjeros hasta agosto de este año, lo que representa el 44% del total de arribos al Ecuador, informó el Ministerio de Turismo de ese país. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bien, usuarios y usuarias, con esta nota nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura el día de hoy, miércoles 8 de octubre. Recuerden, como escucharon, que estamos en Twitter a través de @culturaaldia. Nos pueden escribir, si gustan, a un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente, culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor José Sánchez. En la redacción y producción, Sinamé González, y los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.